musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Andrew Garfield hará Tick Tick Boom. El actor, quien de 2012 a 2014 fue Spider-Man, ahora interpretará al dramaturgo Jonathan Larson para la cinta que se basará en el musical autobiográfico del también creador de Rent, fallecido en 1996. La historia sigue a un aspirante a compositor en Nueva York que vive preocupado ya que no sabe si sus decisiones han sido las mejores. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.